Quiero que sepas que a pesar de lo que has decidido, mi corazón sigue latiendo y no encuentro el motivo para seguir viviendo si no estás conmigo. Me duele recordar aquel. Y ya te has ido y sin motivo alguno me has dejado, porque me hiciste daño si jamás te había fallado. La razón no la encontré, sé que te hice mil preguntas, pero ya me decidí, solo respóndeme por qué. Después que me respondas juro que lo entenderé, secaré todas mis lágrimas y así me marcharé. Entenderé que tenerte por siempre es imposible, que pasaría a ser uno más sobre tu lista de gente invisible. Y fue increíble el tiempo que pasé contigo, quiero que sepas pequeña que siempre estarás conmigo. ¿Quién diría que lo mejor de mi vida acabaría en mi mundo? Pero aún así amándote sigo. Cuídate mucho y disfruta cada segundo atentamente, el que jamás será tu amigo. ¿Y a quién le doy aquellos besos que jamás te di? ¿Y a quién le digo aquellas frases que nunca escribí? ¿Y a quién le digo que me devuelva la vida si tú te la llevas y me has dejado mil heridas? ¿Y a quién le doy aquellos besos que jamás te di? ¿Y a quién le digo aquellas frases que nunca escribí? ¿Y a quién le digo que me devuelva la vida si tú te la llevas y me has dejado mil heridas? Te fui a buscar, pero tú no te encontrabas entre sueños, fotos y en recuerdos te buscaba, te marcaba y me colgabas. Buscaba una explicación, no sé qué es lo que te pasa y no he encontrado la razón. No sé por qué, pero ya al estar contigo te noté diferente, como ausente no conmigo. Me pides que sea tu amigo y no quieres seguir con esto. Aclárame mis dudas y a ti ya no te molesto. Dime por qué te marchaste, dime en qué te fallé. Si desde el comienzo de esto sabes que yo a ti te amé, eras mi razón de ser y ahora no me queda nada. Ayúdame a ser fuerte y despertar mejor mañana. Despertar a tu lado, siempre juntos tú y yo, sin preocupación de nada, ni de qué marque el reloj. Tan solo dime un motivo para aquella decisión, pero no quiero que sientas por mí solo compasión. Quiero saber la verdad, saber qué te hizo marchar, y pase lo que pase, no te dejaré de amar. ¿Y a quién le doy aquellos besos que jamás te di? ¿Y a quién le digo aquellas frases que nunca escribí? ¿Y a quién le digo que me devuelva la vida si tú te la llevas y me has dejado mil heridas? ¿Y a quién le doy aquellos besos que jamás te di? ¿Y a quién le digo aquellas frases que nunca escribí? ¿Y a quién le digo que me devuelva la vida si tú te la llevas y me has dejado mil heridas?